Perspectiva Roja. Lo que la jornada nos dejó. Breve repaso por los territorios. Agarrate, hermane. Estamos en vivo en la tarde de Radio Roja. Nos escuchás a través de www.radioroja.com.ar en el marco de las grabaciones que dejamos haciendo la rotativa roja en vivo y también para, decía justamente grabaciones, porque en la radio suenan en distintos horarios estas notas que hacemos sobre el territorio. Decía la Susy Jock que nos vamos por los territorios. Bueno, nos quedamos un poco por acá, pero en fotografía parecida a lo que sucede un poco por toda la provincia, aunque el territorio nacional, un poco la judicialización de los conflictos. Acá está Lea Ross, que nos está acompañando a la mañana desde el Enredando, está Juan Martínez, anda aquí ya por ahí, y venimos trabajando este tema, ¿no? Justamente venimos reportando en la rotativa acerca de estos, primero que fueron procesados y ahora ya en instancia de juicio. Estamos hablando de ambientalistas que en el marco de la resistencia contra la autovía de Punilla, la cosa va tomando justamente el carácter total de judicialización y la mordida de perro a hueso que no suelta con respecto a estos luchadores ambientales. Una de ellas es una cercana, que es Marce Martín, que ya ha sonado aquí con su testimonio y que la tenemos en conexión, ¿no es así, Juan Martín? Sí, sí, está con nosotros. Marce, nos estás escuchando. Buenas tardes. Sí, sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por tu ratito de tiempo compartido, Marce. Bueno, estábamos queriendo hacer actualización. Justamente la última vez en la rotativa te escuchamos con una compartida de testimonios dirigido para nosotros, para compartir el aire, sobre cuando llegó la noticia. A ver, lo último hasta ese momento era que pasaban a juicio. Ahora, lo podríamos decir, en el caminito legal llegaron las apelaciones, pero ¿en qué marco los encuentra? Contanos vos también desde la actualizada que quieras compartir al aire. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Un poco, bueno, es el contexto general que conocemos todos de la avanzada de la ultraderecha en la Argentina y el gobierno de la provincia de Córdoba, totalmente en sintonía, ha arremetido en el mes de mayo con esta causa que, bueno, que evidentemente pretende profundizar todo lo que significa para los territorios y para las luchas, que quien salga a luchar sea, le pinten los dedos y sea judicializado y la lucha sea criminalizada, ¿no? Acá defender los derechos pasa a ser delito en la Argentina en estos últimos tiempos con mucha más crudeza, porque esta causa nace en el 2020, en el 2022, digo, en el marco de muchas causas que hubo ese año, como el ataque a la madrugada en el campamento que se hizo en Molinari. Claro, el desalojo de la acampada. Exacto. Entonces, hay una avanzada en el 2024 en sintonía con el gobierno nacional que pretende criminalizarnos a todos, porque como el ajuste viene con esta crudeza, hoy nos enteramos de las 600 y pico de compañeras y compañeros que quedan despedidos en el ex Ministerio de la Mujer. Uh-huh. Lo del INTI hoy y la represión en Capital, digamos, es en este marco. Pero acá había empezado un poco antes también, ¿no? Podemos identificar una modalidad cordobesa en esto. Después sí, se acopló lo nacional perfectamente. Sí, totalmente. Y bueno, viene de mucho antes, ¿no? Si no, no estaríamos hablando también de John Iguala en una huelga de hambre que ha iniciado, ¿no? Claro. O sea, Marce, en este sentido, en el caso cordobés, en el que estamos viviendo bien de cerca con todo el proceso de autovía, con estos, acá estábamos repasando, son 6 casos judicializados que ya están presentadas estas apelaciones. Este es un modelo cordobés que podemos identificarlo, clasificarlo, querés que lo categoricemos un poco. ¿Se queda con estas 6 para poder hacer un mensaje aleccionador? Yo creo que siempre fue aleccionador, ¿no? Desde el día que nos pintaron los dedos, ¿no? Yo creo que que no tenemos derecho ni siquiera de decirles en la cara a los gobernantes que nos traicionaron y que nos están entregando, ¿no? Yo creo que a Musso le dolió mucho ese día que le pudiéramos decir cara a cara lo que pensábamos y lo que veníamos guardando. Y digo guardando porque los otros días con los otros imputados pensábamos que esa situación no se repitió nunca. Nunca tuvimos la posibilidad de vernos cara a cara con los intendentes y los jefes comunales, así colectivamente, ¿no? Para reclamarle la entrega. Entonces, digamos, ellos tienen un límite que es no poner la cara en serio, ¿no? No ponerla desde ningún punto de vista. Poner el gancho, poner la cara, te la cobran, ¿no? La vergüenza pública, digamos. Entonces, ese día se termina transformando en un día bisagra también, por lo que se... justamente esa rara avis de haberse podido encontrar cara a cara, también termina determinando este proceso del cual se sostiene la acusación. Claro, sí, totalmente, porque lo de mandar a la policía a desalojar en el caso de Molinari esa madrugada fue la policía de la provincia, ¿no? Fue una orden desde la fiscalía, no fue una denuncia de un intendente, ¿no? Así que sí, claro que sí, que ese día fue un antes y un después con respecto a quienes nos representan acá en los territorios, ¿no? Que eventualmente se esconden dentro del gobernador de turno. Bueno, en el caso de Córdoba, yo acuerdo con vos, venimos de un cordobesismo bastante violento y entregador que está agudizándose en el marco de la avanzada de Milei, y por eso creemos que han agudizado las causas, ¿no? Porque tranquilamente podría haber sucedido lo que pasó con los 27 procesados universitarios que prescribió, ¿no? Sí, también yo te lo mencionaba desde una perspectiva de dejar 6 casos, seguirlos a muerte, ponele, no soltar hueso, o ir por muchos más y sumar número, que parece también un poco de la tendencia actual en la clasificación nacional, por ahí, ¿no? Esto de, bueno, tengo tantas quejas, tantas cuestiones, tantas causas, parece que en lo nacional estuviera la cantidad, y aquí tal vez... menos casos, pero que queden con suficiente rebote para, no sé, apagar la resistencia, que alguien prefiera quedarse en la casa, que la piensen 3 veces la próxima vez, por donde también sentí que tiene estas particularidades, llevándolo al caso particular de estos 6 casos. Mira, en principio me parece que es estar a tono con lo nacional, y en segundo me parece que están tirando de la cuerda, porque la verdad que estamos bastante desarticuladas las asambleas en este último tiempo, ¿no? No debe ser cosa que les salga el tiro por la culata, en el sentido de que este nuevo ataque nos permita volver a articularnos otra vez, ¿no? Uh-huh. En defensa de la libertad de expresión, la libertad de salir a la calle y de ejercer derechos y de quejarse, ¿no? Entonces... yo creo que un gobierno que apela a judicializar y a reprimir es un gobierno que ha abandonado las posibilidades de la persuasión y que pasa a otro nivel, porque es una debilidad salir a reprimir. Quiere decir que no hay consenso en tu sociedad, entonces hay que parar de alguna forma con el aparato judicial o con el aparato policial, ¿no? Mencionaste el grado de organicidad, de musculatura fuerte o de el estado en el que encuentre a las asambleas, y que a veces justamente se siente más débil el costado de organización o de imposibilidad de penetración en algo que anda bien. ¿Cuál es tu diagnóstico a la hora de recibir ese embate desde el estado o desde quien está siendo el que avanza? Con respecto a las organizaciones, porque nos ha pasado incluso acá en esta misma jornada de poder charlar de sobremesa o de lo que sea, con las sensaciones que cada uno va teniendo del momento actual o de que haya sido el desencadenante en el que las asambleas territoriales empezaron un poco a desconectarse. Mira, yo creo que acá ha habido muchos factores entre la pandemia de por medio, ¿no? Que nos desarticuló bastante y que nos costó mucho reorganizarnos post-pandemia. Yo creo que eso ha afectado a todas las organizaciones, a las gremiales, a las territoriales, a las organizaciones de mujeres. Y lo que ha venido un poco a sacarnos a la calle otra vez ha sido la aparición de la ultraderecha, ¿no? La irrupción electoral de la ultraderecha, que es la primera vez en la historia argentina que asume por los votos. Entonces me parece que el pueblo argentino ya ha salido el 20 a la calle, el 27 de diciembre, el 24 de enero con el paro nacional, el 8M, el 24, el paro, o sea, ya ha habido dos paros nacionales, digo, a la angustia que generó el triunfo de Milei, a ver la cantidad de gente que vemos en la calle que no se está resistiendo a esto, hay un salto importante, sobre todo en las grandes ciudades. Yo creo que el interior, siempre el interior nos ha costado mucho más movilizar, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces me parece, en ese marco, yo recuerdo en la ciudad de Cosquín las movidas en defensa de la cultura, que fueron, realmente éramos, qué sé yo, 500, 600 personas en la plaza de Cosquín, cuanto hace unos meses. Entonces yo creo que la resistencia a estos avances se va generando, ¿no? Entonces yo creo que estamos bastante débiles las asambleas ambientales. Hay algunas brigadas que funcionan muy bien, territoriales, más pequeñas, pero me parece que ante la avanzada de Milei nos hemos podido volver a empezar a articular, ¿no? Y ahora con esto de el ataque judicial, que además nos mandan a Villa Dolores, a ver, un gobierno que te manda a Villa Dolores porque cree que estás muy articulado en el territorio, sino para qué te mandaría a Villa Dolores si acá somos poquitos, ¿no? Vamos a eso, vamos claro. A eso, que justamente es lo que actualiza de la última vez que te escuchamos, que todo pasaba a juicio. Ahora ya estamos en instancia de esta presentación y esta aparición de mover todo el expediente a Dolores. Contanos bien el cuentito para que nos quede bien y para los que se van enganchando en los distintos capítulos, fascículos de toda esta historia. Bueno, sí, hubo una aclaración, tuvimos el viernes una reunión, varios imputados con algunos abogados, y hubo alguna aclaración interesante, que es que bueno, la fiscal pide elevación a juicio, nosotros... Primero nos acusa, nosotros nos defendemos. La fiscal no acepta la defensa y pide la elevación a juicio, lo cual acepta el juez, por lo tanto, eleva el pedido, el juez pide la elevación a juicio, nosotros nos apelamos, claro, la elevación a juicio. Con los mismos argumentos de la defensa, ¿no? Nosotros somos inocentes, nosotros no amenazamos al intendente Musso, nosotros nos dirigimos a una autoridad electa, protagonista de la entrega de la autovía, con responsabilidad política y legal con respecto a la entrega y a la documentación y a la autorización de uso del suelo, etcétera. No fue una discusión individual con él, sino en el rol que él tenía y nosotros en el rol de defender el territorio. Entonces, con los mismos argumentos de inocencia, uh-huh, de contexto político en el cual la población debe ejercer sus derechos, apelamos la intención de elevar a juicio. Si la Cámara tiene que revisar todas las pruebas, uh-huh, ya no se pueden agregar más pruebas, no puede ni la Fiscalía ni ninguna de las partes agregar pruebas. La Cámara revisa, con la apelación lo que se activa es que revisa todo. Exacto. Eso es lo que vamos a hacer. Ya apelamos y el día 29 vamos a ir con todos nuestros argumentos a ratificar la inocencia de todos los acusados, para el sobreseimiento y el desprocesamiento nuestro, ¿no? Eso es la instancia de la Cámara. La Cámara ratifica al juez, se inicia el juicio y si no lo ratifica, lo desestima, ¿no? Bueno, y Villa Dolores aquí juega de qué manera. ¿Cómo? Villa Dolores, entonces aquí es donde hay que ir a hacer esa defensa. Sí, hay que hacerla allá porque nosotros creemos que es una maniobra para proteger a Paula Kelm, que está muy cuestionada hace mucho tiempo por distintas causas. Particularmente lo que decís es que no haya tanta movilización en torno al juzgado, como suele pasar en Cruz del Eje, o cosas así, digamos, sí, que... Y para debilitar la defensa colectiva, ¿no? Porque una cosa es ese acompañamiento. Claro, adentro de tribunales, otra cosa es lo que podemos hacer en la puerta de los tribunales eventualmente cuando algún compañero es requerido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que estamos... ¿Esa es primera sospecha o única sospecha? No, No, las sospechas son sacarnos del territorio para sacarnos base de sustentación y de acompañamiento y de solidaridad. Y por otro lado, sacarle peso a la fiscal, ¿no? Bien. Que es la que en el territorio juega el juego. Claro. Bueno, entonces, esto está. Bueno. ¿Nos querés repetir la fecha de esta jornada importante? Porque también tenemos amigos por allá. Se puede acercar la gente más allá de lo costoso que está el pasaje. Sí, incluso lo que te iba a contar es que el viernes nos reunimos algunos imputados y estamos conectándonos con el resto, porque en total en el Valle son 18 imputados por el tema de la autovía en distintas causas, ¿no? Ah, 18. Ajá. Entonces, nosotros tenemos intención de reunirnos todos y empezar a movernos en bloque. Para acompañarnos y para generar una reacción colectiva de repudio a estas persecuciones, a quienes defendemos los bienes comunes. Entonces va a salir un flyer informando que el 29 tenemos que viajar a Villa Dolores y que para los gastos de transporte y los abogados y todo lo que significa desplazarnos allá el 29, vamos a sacar un bono con una cuenta bancaria de una compañera, para avisarle por teléfono viste el comprobante de aporte, claro, para que podamos juntar fondos, no para nosotros que vamos a Villa Dolores, sino para todas las causas de los 18 compañeros imputados. Así está bueno. Creo que va a ser esta noche el flyer para que lo empecemos a trabajar y en ese marco ir charlando con la gente que pueda viajar ese día con los autos, porque va a salir mucho más barato ir en auto que en el colectivo, por supuesto, claro, para ver qué podemos armar en esa última semana para irnos hasta allá. Es el 29 de julio, que es lunes, a la mañana en Villa Dolores. ¿29 de julio. Perfecto. Bueno, estaremos atentos a esa fecha y a todo lo que haya por hacer de nuestra parte. Cuenten con nosotros para todo lo que se viene con esta campaña, para conseguir algunas cuestiones para la logística, sobre todo, y lo que sea necesario difundir. Hablaste de, entonces, 18 casos judicializados, quiero decir, desde el Valle de Punilla por temas ambientales. ¿Podrías hacernos una breve sinopsis o idea o lo que quieras sobre por qué encuentra hoy por hoy a cada uno tal vez con defensas distintas o bastante no unificadas? Que justamente está bueno esto que está pasando de unificar un poco todo. Pero, ¿por qué hoy por hoy no hay defensa compartida? ¿Defensa legal, decís sí, vos? Sí, defensa legal ante justamente la parte más seria del asunto. Sí, lo que pasa es que cuando fueron transcurriendo los hechos, cada uno fue encontrando abogados. No teníamos como un staff de abogados penalistas, porque estas son causas penales, no son causas civiles, ¿viste? Claro, sí. Entonces, no todos los abogados que conocemos en la zona tienen experiencia legal. Por eso yo tengo un abogado que es de La Calera, que tuvo experiencia con sacarle la imputación a los compañeros de Casabamba en defensa contra la minera que los quería desalojar. Sí. Entonces, bueno, nuestra legisladora, yo soy del Frente de Izquierda Unidad, y Noelia Agüero me pasó el teléfono de Joaquín González, que él había actuado en esa causa. Entonces yo lo busqué a él, René, interviene en otra causa, con otra compañera, y digamos los abogados que fuimos encontrando, ¿viste? Ante esos días que te pintan los dedos, que tenés que ir a declarar el otro día o algo así, no teníamos nosotros un staff de abogados para causas penales. Los abogados que teníamos y tenemos tienen mucha experiencia y mucha formación en derecho ambiental, no en derecho penal. Claro. Entonces, se van entretejiendo, sin embargo, las estrategias de los distintos abogados. ¿Hay más red de conexión entre ellos? Sí, se van consultando totalmente, sí. Los argumentos de la defensa de cada uno son distintos porque vienen de distintas experiencias, pero eso está muy bueno en un juicio porque le da distintas miradas para que deba el juez responder a esas distintas miradas, ¿no? Sobre la defensa de quién es su representado. ¿También entonces, las acusaciones son distintas, Marce? Las acusaciones son distintas, sí, porque son distintas las tipificaciones. Este delito de los seis eran los que entramos adentro de la Blunders a una confitería en Cosquín que estaba él justamente ahí. Sí, sí, en el marco de que estaba frente a la plaza y en la plaza estaba el plenario provincial, o sea, fue una provocación del intendente. Y otro de los hechos es que cuando el intendente quiere salir, se vuelve a encontrar con la gente, entonces la gente que se acerca a increparlo, digamos, por todo lo que no estaba haciendo, también está con otros delitos, con otra carátula, ¿viste? Uh-huh. Entonces también están los compañeros de allá de que detuvieron esa noche en Molinari, los que los imputaron para las máquinas acá en Santa María, por eso hay distintos delitos que se les atribuyen a cada uno, ¿no? Bien. Bueno, Marce, estamos recontra conectados incluso con la etapa esta que se viene, que es la previa a esa defensa en Villa Dolores, desde lo que haya que comunicar o las manos que necesiten para estas jornadas también, y que la gente también colabore poniendo unos mangos para la logística, que va a ser complicada teniendo que viajar en masa hasta allá. Y Radio Roja está a disposición, por supuesto, ya lo sabés, pero bueno, siempre te lo recordamos para que quede presente, digamos, de que estamos ahí atentos a cualquier cosa que quieran difundir o que tenga que ver con esta causa, y colaborar de alguna manera para que esto se transforme en absoluciones rápidas. Ojalá, ojalá, compañeros. Muchas gracias por el espacio y estamos en contacto. Dale, te mandamos un abrazo grande. Igualmente, un abrazo a todos. Marcela Martín, entonces aquí en la Rotativa Roja y en el aire en general de la Radio Roja, porque te puedes encontrar con estos espacios en cualquier momento del aire, o por las mañanas tempraneras de Qué Mañana Rara, o si no, en la tardecita, ya cuando el solcito se fue y nos empezamos a congelar.